Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, Nora, ¿quién es el tipo que silba? ¿Se sabe? ¿Se averiguó? Sí, pero Esteban Morgado. Usted, ¿eh? Esteban Morgado. Se le sale bien el chiflido, ¿eh? El que Esteban sí, Morgado, mira vos, ¿eh? Esteban. Chiflador de primera. Chiflador de primera mano. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Es lunes. Bastante bien. ¿Pero tienen buenos recuerdos del fin de semana? A mí me mira, no, ninguno. Ningún recuerdo. Yo sí no, tengo. Yo tengo muy mal recuerdo del fin de semana y ya que me diste el pie lo digo ahora. Nosotros y mucha gente que en este momento está escuchando nuestro programa, porque sé perfectamente que había una coincidencia entre quienes nos escuchan y quienes lo quieren, vamos a sentir muchísimo la ausencia del compañero, del amigo, del militante consecuente, del pibe de barrio, del hombre de familia, del padre de dos hijos, del militante de derechos humanos, del ser más consecuente, transparente y límpido que acabamos de perder como ser humano y lamentablemente en la política argentina. El fin de semana perdimos a Juan Cruz Noche. Juan Cruz Noche es un chico de 34 años. Uh-huh. En esos 34 años yo recuerdo haberlo conocido cuando me vinieron a buscar para que hiciera una radio abierta por lo de Miguel Bru. Recuerdo cuando era chiquito, qué sé yo, 22, 23 años, y hacían pintadas y murales en toda la ciudad por el tema de derechos humanos, en su acercamiento a las Madres Línea Fundadora. Y cuando fue funcionario, que fue funcionario durante bastante tiempo, toda la zona del CGP 14 Oeste antiguo lo va a recordar como el pibe que cuando había las inundaciones salía él mismo a tratar de que ninguna alcantarilla estuviera tapada y era un cuerpo a cuerpo con toda la gente. Es el único funcionario que yo recuerdo que cuando lo destituyó Tellerman hubo 500 personas en la puerta del CGP apoyándolo. Juan Cruz Noche, cuando traigan sus restos de Mendoza, vamos a decirles también por este medio en dónde lo vamos a ir a despedir. Juan Cruz Noche, te quiero mucho. Bueno, Graciela, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, bueno, y en este clima recordar a una de las grandes figuras de la radiofonía argentina que nos dejó, Hugo Guerrero Martínez, el respeto, el cariño para un revolucionario de la radio. Claro, sí, fue claro un fin de semana terrible, Fogwill. Bueno, sí. Pasan también algunas buenas cosas. Digo, no vamos a entrar con un velorio de programa, digo. Bueno, sí, de alguna manera, pero era por eso al principio y ahora vamos a seguir porque la vida sigue para todos. La vida sigue y los mineros fueron encontrados por suerte. Hay 33 vidas que algunos diarios acá lo habían dado por muerto. ¿Qué diario fue que yo me quería? Perfil dijeron que había anunciado que ya no había salvación. Peor aún, creo que el título fue algo así como Chile no se anima a decirlo, pero los mineros están muertos. Sí, creo que fue milagroso. Bueno, eso es un milagro maravilloso. Sí. Les decimos a los oyentes de Bicentenario cómo se comunican con nosotros. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar, y para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes si desean, visitando nuestro blog Bicentenario el programa todo junto .blogspot.com. Vamos a ver cuál es el tema bicentenario de hoy. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor, sentir palpitar una mía, pena mía. Mamita. Papá. Hija. Hija. Qué ilusión. Toda la familia reunida. Viva la paz de nuestro hogar. Lo más importante aquí es que compartimos, nos unimos como familia y así empezamos la familia con papá. Y así me gustaría que fuese hasta el último día de mi vida. Y si bien vos no lo sabés, bueno, por haber estado tan lejos y porque, bueno, es lógico y debe ser vos, haces tu propia vida, estos tiempos han sido muy difíciles. En realidad, esta época es difícil y nuestra familia corre con los tiempos. Y es víctima de lo que nos rodea. La familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia es un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. Tema bicentenario del día. La historia de la familia en la Argentina, desde aquellas familias donde vivían bajo un mismo techo padres, hijos, tíos, abuelos, la familia Campanelli, que le hemos llamado por aquel programa de televisión, pasando por las familias ensambladas de hoy, los tuyos, los míos, los nuestros, hasta los hogares unipersonales donde también existe familia, aunque no parezca. También una persona que vive en un hogar unipersonal integra tramas familiares. Toda la evolución de la familia argentina hoy en Bicentenario. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su Bicentenario. ¿Cómo era la familia argentina entre 1880 y 1930? ¿Cómo cambió con el estado de bienestar? Susana Torrado, investigadora superior del CONICET, yo diría entre 1880 y 1930, en esos 50 años, se hicieron cambios absolutamente espectaculares, fundamentalmente en lo que se relaciona con la disminución del tamaño de la familia, que de un promedio de 6 hijos por familia, pasó hacia 1930 a 3 hijos, lo que es un cambio notable cuando uno lo compara con lo que pasó en otra sociedad. Yo diría que el elemento fundamental para la restricción de los nacimientos fue la movilidad social ascendente, muy, muy alta, y que la posibilidad de esa movilidad se veía favorecida por las familias más pequeñas. Un punto central en esta cuestión estaba el acceso a la vivienda, que las élites consideraban como un elemento de legitimidad, de honorabilidad. Aquel que accedía a una vivienda empezaba a ser considerado como una persona muy honorable. Después del 30, digamos, la mayoría de la población era urbana, la familia siguió reduciendo su tamaño, sobre todo en las clases medias. Esto fue un tránsito paulatino desde las clases medias a los sectores más masivos de las clases populares. El estado de bienestar afianzó muchísimo la estabilidad de las familias porque les dio una seguridad de derecho. Empezó a haber derecho a ingreso, derecho a trabajo, derecho a la jubilación, derecho a las vacaciones, derecho a la seguridad familiar, a la salud, etcétera, que son todos elementos que ayudan enormemente a estabilizar la organización familiar. Y esto fue lo que pasó sobre todo en las clases medias, paulatinamente se fue extendiendo a las clases populares. Digamos, los derechos eran transmisibles de padres a hijos. Antes el patrimonio era transmisible de padres a hijos. Cuando el estado de bienestar instauró la previsión social, se vieron beneficiados también los miembros, los trabajadores que no eran activos y que podían quedar desamparados. El estado de bienestar cambió radicalmente esta cuestión. Con un primer, como una primera movida a la dictadura militar con las políticas de Martínez de Hoz y luego en la época del menemismo, el Estado da por terminado el Estado de Bienestar, el Estado que proveía a los sectores más vulnerables salud, educación, pavimento, iluminación, seguridad, créditos de vivienda, y cuando no se retira directamente y abandona, se deteriora gravemente las prestaciones de ese Estado, y esto tiene un impacto directo especialmente en los sectores más vulnerables, cuya constitución, cuya subsistencia como familia dependía muchísimo de aquellos bienes que sus sueldos magros no pueden pagar, o a veces su desocupación. Y entonces cuando el Estado se retira, el golpe sobre los sectores vulnerables es mucho más duro y definitivo y desgarrador del tejido familiar que el golpe que sufren las clases medias, que también lo sufrieron porque tuvieron que pasar a ocuparse de los viejitos, bancarse a los viejos porque el Estado dejaba de pagar jubilaciones. Ahora que estamos discutiendo el tema de la jubilación, sí, hay que recordar cuánto fueron abandonados los viejos y el tema de la jubilación. Recordemos que en el año 49, con la Constitución del 49, la vivienda era considerada un derecho. Claro. Un derecho. Claro. Que estaba obligado el Estado a satisfacer. A proveer, exactamente. Sí, ese tipo de destrucción organizada, si no lo hace directamente, fue el daño colateral más inmediato. Y fíjate, sí, que hay otro también en ese mismo sentido en que vos decís de la ausencia de laburo, que tiene que ver con la migración de muchos hombres de sus casas, que también esto destruyó, claro, para buscar en otro lado trabajo. Claro. O a veces para no volver más por la ausencia para de trabajo. Para no volver por la destrucción, la imposibilidad de conseguir un empleo, sí, lo que lo coloca en un lugar muy incómodo dentro de la familia, ¿no? Exacto, eso, la cuestión psicológica y el rompimiento de familias en el momento ese en que, digo, lo dicen los sociólogos hoy, hay una enorme cantidad de juventud, del promedio de 25 años, una cosa así, que no han visto trabajar a sus padres en forma permanente, claro, o que los han visto migrar a la búsqueda de algún tipo de trabajo. Clase media, quizás la migración fue al exterior. Clase más humilde, a donde haya trabajo. A donde haya trabajo y tantísimo crecimiento de hogares a cargo de mujeres que consiguen algún trabajo, en muchos casos peor pago que los hombres. Sí, no pueden hacerse cargo del cuidado de los chicos y al mismo tiempo trabajar. Los chicos andan en la calle. Digo, la marginalidad crece en ese contexto. En el fondo hay una responsabilidad de un Estado que abandonó a gran parte de la sociedad, ¿no? Exacto. Y ahí se destruye la familia también. Bueno, de estas cosas y de otras, de otros fenómenos culturales vamos a hablar y hoy. Y de cosas lindas de la familia unita también. También, por supuesto, ¿eh? Y de los nuevos fenómenos, ¿no? De casas que tienen hogares de una sola persona y todos los cambios culturales que traen. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días, Bicentenario. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. ¿Cuánto se baila el pericón, usted que sabe? ¿Cómo? ¿De cuánto? ¿De cuántos? ¿Cuántos? ¿De a dos? ¿De a cuatro? ¿De a cuántos? ¿De a no, cuántos? No, es en pareja, los por que supuesto. Vengan acá, no, nos aclara. Es un grupo grande. Es un grupo. Claro, formativo. Porque además se forma la escena con las banderas, con los pañuelos. Ah, ¿puede haber 43 bailando, sí, sí, el pericón? 43. Han bailado más de 100 personas el pericón. Ah, la, sí, pelota, bueno, es una fiesta. Está bien, porque íbamos a hacer, claro, alguna asociación con la familia, pero 100 me parece mucho. Ya es una fiesta con luz. Qué bar... Además de a muchos ni se nota si uno baila ni mal. Se nota, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno que es muy específico de la clase media, más que de otra, aunque se data, puede darse también, que son los míos, los tuyos y los nuestros. Mi opinión es que la familia es por lo menos algo útil, incluso necesario. El hecho de que esta impresión subjetiva sea compartida sea compartida, perdón, la impresión, entre otros, por Freud, Sócrates, Pierino Gamba, Atila, Napoleón, Amadeo Carrizo, Lacan y Mirta Legrand, que todos opinan que la familia es algo importante, hace que yo me sienta seguro en mi opinión. Pero si bien la familia es algo importante, útil y necesario, que no debe faltar en ningún hogar occidental y cristiano, lo cierto es que hay varios tipos de familia. Está la familia con la que uno viene, compuesta por padre, madre, abuelo, hermano, primo y algún otro que es como de la familia, siempre hay uno. Luego está la familia que uno ha formado, estos son la esposa, los hijos, el perro, el loro y el portero, que también es parte de la familia. En algunos casos nuestra familia se compone de primera esposa, primeros hijos, segunda esposa, segundos hijos, tercera esposa, terceros hijos, cuarta esposa y basta de hijos, por favor. Este tema de las familias ensambladas, donde los hijos están categorizados en los tuyos, los míos y los nuestros, a lo que habría que sumarle lo de tu ex más lo de las nuevas parejas de los ex de tu ex, hace que todo se convierta en un gran enredo. Años atrás todo parecía más sencillo, inclusive que las fiestas de fin de año fueran dos, parecía hecho a propósito para evitar roces familiares. Esto permitía pasar la Navidad con los viejos de uno, algún que otro hijo, un par de primos surtidos y la nona. Y el fin de año pasarlo con los suegros, la novia de algún que otro hijo, un par de cuñados y la nona. La nona puede ser siempre la misma. Uno la sienta en el coche para Navidad y la baja para Reyes. Pero no, ahora todo ha cambiado. Ahora se ha sumado gente y eso suele traer problemas. Y ojo que el tema no son los chicos, amorosos, ellos, que viven matándose, sino el otro padre o la otra madre que justo quiere pasar la fiesta con el mismo hijo que uno había elegido. Aclaremos que si hay buena voluntad todo se puede arreglar. Organizamos una sola y gran reunión con todos los involucrados, donde uno podrá confraternizar con la esposa actual del ex marido de su mujer actual, o compartir el vitel toné en una mesa con el primer ex marido y con el actual esposo de su ex segunda esposa, los tres juntos. Eso sí, todos provistos de un cartelito para la identificación. También hay algunas rivalidades que hay que bancarse, eso es cierto. Uno puede mirar al tipo que hace de novio actual de nuestra ex con cara de decir, jodete hermano, vos te lo buscaste. Pero también el ex de nuestra actual nos puede mirar con sorna como diciendo, che Gil, preguntale si todavía tiene la tanguita de tul que le regalé yo. Yo sé que estos son comentarios machistas, pero las minas también deben tener sus puñaladas arteras y sus formas de marcar territorios en este tipo de reuniones. A esto de estar con los ex y las ex, súmele también compartir los saladitos con otros ex parientes políticos que han quedado por ahí, algún ex cuñado, ex primo, y hasta con alguna ex esposa de alguien que se equivocó de fiesta, y verá cómo la logística previa merece ser tenida en cuenta. Digamos que hacer algo así parece ciencia ficción. En realidad es ciencia ficción, porque lo más común es que las exparejas se lleven como perro y gato, y cuando llamamos por teléfono y modestamente pedimos, mira, este año quisiera cambiar y que el nene venga en Navidad, y la otra dulce te contesta, ni loca, Ricardito se queda conmigo, si querés pasar la Navidad con él, festejale en agosto. Chau. Y te corto. Sin embargo, la institución familia ha brindado grandes cosas a la humanidad. El tener en casa una esposa cuyo carácter se ha agriado con el tiempo, más tres o cuatro hijitos pringosos y chillones, más una suegra autoritaria, ha hecho posible el avance de la humanidad, ya que ha incidido para que más de un marido se aventurara a internarse en el África en busca de la fuente del Nilo, o que se fuera a andar en trineo durante meses para llegar al Polo Sur, o bien ponerse una escafandra para ir hasta la Luna y poder saltar tranquilo un rato. Era por eso, ¿no? Ciertas esposas, en realidad cierto tipo de familia, han hecho posible que los hombres abracen profesiones tales como pilotos de jumbo, marineros de submarinos nucleares, periodistas en Bagdad, sherpas en el Himalaya o misioneros en el Amazonas. A esa familia, por lo que hacen por la humanidad, gracias. Muchas gracias. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. Cientos de historias, mil y un relatos. 200 años, 300 días. Bicentenario, el programa. Hay un costado de la familia, como decía Santiago, que viene a ser una especie de reservorio de odios y rencores. Pero, ¿habrá algo más importante socialmente que la familia como un actor de la sociedad? Digo, ¿habrá algo que tenga más trascendencia, más vigencia permanente? ¿Viste? No, ya sea para romperse o recoger. Es el núcleo. Lo que pasa es que yo recuerdo haber visto, leído una película de Sandrini, La Casa Grande, que es todo un modelo para esto. Ajá. El sueño de él era volver a recrear su casa de la niñez, cuando vivía con sus hermanos y sus padres. Entonces, uh-huh, con la madre está muy enferma, él compra una casa muy grande y quiere que todos los hermanos que ya están casados, que tienen ahí cuñada, que se matan entre ellos, uh-huh, vivan todos juntos. Y es imposible. Es imposible. Yo creo que hay una variante, además, que tiene que ver con el tema de las familias adquiridas. O sea, yo creo que a veces la consanguinidad no te da todas las garantías de tener ni la buena convivencia, ni el apoyo, claro, ni siquiera determinadas afinidades, qué sé yo. Por ahí con el tiempo eso va decantando. Y tenés las otras familias. Seguro todos tenemos ejemplos de lo que significa aquellas personas que se arrimaron tanto a nuestras vidas que se forman el núcleo familiar nuevo. Claro. O por ahí porque los tenés lejos. Por ahí viven en diferentes ciudades. Entonces, lo que es seguro es que necesitás ser gregario. Y ya sean los de sangre o los adquiridos, necesitas ese núcleo. Sí, por ejemplo, yo estoy seguro que en el caso de personas que viven en hogares donde la familia está mucho más dispersa, el teléfono, el correo electrónico, deben funcionar a full, ¿viste? A full, cotidianamente. Como que el vínculo está como antes, solo que por ahí se libran de algunos problemas de convivencia, digamos, ¿no? A lo mejor eso... Sí, tiene su virtud. La pareja con cama afuera tiene su virtud, claro, también, porque evita la convivencia a veces... Es merila, como se dice ahora en política, que es un, claro, término nuevo. Sí, ¿estás de acuerdo? Está usando. Sí. Yo. A veces sí. Tiene, en algún sentido... A veces sí. A veces sí. A ver, alguien a veces decía... Sí. Sí, ibas a decir yo algo. Quiero mencionar a los vecinos. A mí me ha tocado los buenos vecinos, ¿no? Claro. Que a veces son mejor que la familia, son los primeros que llegan. Claro. ¿No? Es sin decir, ninguna duda. Sí. Los buenos vecinos. Sí, claro. Sí. Parte de nuestra familia. Esa extensión que se da aún en los lugares más insólitos, porque uno dice los vecinos y estás pensando en el departamento inmediato, claro, o en barrios donde la cuestión de la vecindad. A veces no es así, a veces tenés un barrio absolutamente insólito donde nadie puede creer que haya buena vecindad y existe esa relación. Sí, yo creo que son por extensión otra especie de familia. Y las familias cama afuera que medio mencionábamos recién, las parejas cama afuera, digamos, cada uno vive en su casa, se juntan a veces, los fines de semana tal vez, o días. Por ejemplo, yo conozco parejas así que se juntaban, si uno de los dos estaba enfermo, el otro iba a cuidarlo, ajá, a la casa, este, y además los fines de semana. Pero lo que me decían esas mismas personas que habían vivido la experiencia de vivir, de convivir en familia y en pareja, es que es una fórmula más para la gente que ya pasó la etapa de los chicos chiquitos, obviamente, ¿no? Claro. Que no tienen que estar cuidando los dos a los bebés. Es que juntar a los chicos a veces, cuando tienen hijos de 10, 12, 13 años, juntar a los chicos es más difícil que juntarse ellos. Eso que acabas de describir también es una excelente manera de llevarse con los hijos pasados los 25. Claro, mejoran a veces las cosas, sí. Hay ejemplos de todo. Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y, por supuesto, el resto de nuestro programa Bicentenario de hoy dedicado a la historia de la familia argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿me podría, por favor, decir la efeméride del día de la fecha de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 23 de agosto, pero de 1903... murió el notable escritor costumbrista José Álvarez, más conocido como Fray Mocho. ¿Qué Mocho? ¿Tenía la cara toda torcida? No, gatita, ¿cómo va a tener la cara torcida? Bueno, Pepe, yo conocí un gato del barrio que le decían el gato Mocho, porque una parte de la cara le apuntaba para el cura y la otra para el campanario. Gatita, no se vaya por las ramas. Fray Mocho era un seudónimo. ¿Lo qué? ¿Un seudónimo? ¿Y eso qué? ¿Un habitante de la edad antigua, digo yo? No, gatita, esto ya se lo expliqué en otra oportunidad. Un seudónimo es un sobrenombre. Ay, mire, sobrenombre era el virrey que se escapó con la plata, ¿no se acuerda? No, gatita, ese era Sobremonte. Bueno, Pepe, da igual, porque lo importante acá es que usted mezcló todo y ni me habló de ese fray que tenía la cara mocha. Fray Mocho. Claro, así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. ¿Catita y Don Pepe? Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. En un país como el nuestro, que tiene la familia como eje de la vida social, crece a gran velocidad el número de hogares habitados por una sola persona. En 1960, el 7% de los hogares del país era unipersonal. En 1980 llegaba al 10%. Y en 2008, el informe de situación de la población argentina del Fondo de Población de Naciones Unidas concluyó que el 15,3% de todos los hogares argentinos están habitados por una sola persona. Es un fenómeno en aumento y aquel porcentaje nacional sube notablemente más en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires los hogares de una sola persona representan uno de cada cuatro, el 26,2% del total, según un relevamiento de la consultora GFK Kleiman Signos. La mujer salió a trabajar. Aumentó la edad promedio de los que se casan o conviven. Creció la cantidad de divorcios y separaciones. Se extendió la expectativa de vida y los proyectos individuales pasaron a ocupar un lugar relevante. Son todos factores que están en el subsuelo de este gran fenómeno, que además tiene a su vez nuevas consecuencias sociales. En esos hogares vive una viuda o un viudo, un soltero o alguien separado sin hijos o con hijos adultos que tienen otro domicilio. Son los hogares unipersonales en los que porcentualmente son más las mujeres solas. En otro 14,1% de los nuevos hogares vive una pareja sin hijos y en el 11,4% en respuesta al boom de las separaciones y de los divorcios de las últimas décadas vive uno de los dos cónyuges con los hijos. Los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas fueron elaborados por la socióloga Rosa Gelstein, magíster en Estudios Sociales de la Población, investigadora del CONICET y del Centro de Estudios de Población. Le preguntaron a esta socióloga qué provocó semejantes cambios. Y Gelstein dijo que algunas de las razones son culturales, pero otras razones son decididamente económicas. Las personas en general, y las mujeres y los jóvenes en particular, son ahora menos dependientes de los mandatos sociales y familiares y se permite más la búsqueda de la realización personal. Hay menor tolerancia a la convivencia y las dificultades económicas exacerban las diferencias y muchas veces llevan a la ruptura de la pareja. Claro que vivir solo no es una opción al alcance de todos los bolsillos y en su opinión es un arreglo más frecuente en sectores acomodados. En cambio, los hogares extendidos que permiten sumar recursos de varios integrantes y prorratear gastos son más frecuentes entre los pobres y en la última década también aumentaron. Pasaron del 21,5 al 26,2% de los hogares con menores ingresos de la Argentina urbana. En el caso de los solos, estamos hablando de un fenómeno que es mundial. Y un dato muy fuerte que lo acompaña es el envejecimiento de la población. Según el Censo de Población de 2001, en el 45% de los hogares de una sola persona vive alguien mayor de 65 años. Y casi la mitad son mujeres, según Nélida Redondo, doctora en Ciencias Sociales y especialista en Sociología Demográfica. Ahora bien, que una persona viva sola como dijimos antes, no significa que carezca de una familia y hasta cotidianamente no esté formando parte activa de ella. Y mucho menos significa que no tenga una pareja, por ejemplo, como decíamos antes, con cama afuera. Más aún, podemos decir que un cambio en la superficie de las viviendas acompaña el hecho de que las familias ya no se piensen cohabitando necesariamente y no por eso sean menos familias. Ni hablar del impacto del teléfono y el celular, el correo electrónico y el Skype que nos permiten sostener una fluida comunicación con la familia todos los días, más allá de las distancias físicas y las formas de habitar una vivienda. Por supuesto que los grandes cambios no tienen un único disparador. Desde luego que está presente el dato biológico de que se vive más y que las mujeres en promedio viven más que los varones, pero también juega el papel revulsivo del psicoanálisis, revisando la pareja, revisando la vida que se hace, y la contención también que el psicoanálisis brinda a las personas, que tienen como una ayuda, una tabla salvadora en algunas circunstancias de crisis también. La certeza de que el matrimonio no es la única vía para realizarse personalmente. La mayor tolerancia en materia de moral sexual. Todos asuntos que juegan para sostener esta nueva realidad. 50 años atrás, un soltero o soltera eran mirados con extrañeza e inquietud, y las familias ejercían presión para que formaran rápidamente familia. Hoy inquieta menos. Y por supuesto, el nuevo fenómeno provoca cambios en el paisaje y en la vida cotidiana. 50 años atrás, quien colocara un aviso de solos y solas, por ejemplo, habría sido un pionero. Hoy son parte de lo habitual, los circuitos están extendidos para juntar en salidas, movidas de turismo, grupos de autoayuda, etcétera, a gente que no tiene compañero de cuarto de vivienda. También es de hoy la miniaturización de los paquetes de productos, desde rodajitas de fiambre y botellitas de champán, a pedir copas de vino en los restaurantes en lugar de botellas, o caldos en presentaciones más pequeñas, hasta paquetes turísticos para una sola persona. Sí, son caros. Los deliveries, los laverrap, ¿hubieran crecido tanto si solo dependían de los hogares en que viven familias enteras? Hasta la primera mitad del siglo que pasó era el matrimonio para siempre y los trabajos de por vida. Hoy vivimos en el cambio. Los propios hogares unipersonales son una foto, una instantánea más que una película. Una buena proporción de ellos se van a poblar tarde o temprano con más de un integrante, una nueva pareja, o con habitantes provisorios, un hijo, un amigo, una amiga que necesitan el aguante por un rato, y tal vez se despueblen luego con el tiempo para iniciar una nueva apuesta a vivir mejor, que claro, puede o no coronarse con un nuevo compañero de vivienda. Ya sabemos que las fórmulas mágicas no existen. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Los oyentes unipersonales ensamblados y también los Campanelli que escuchan no. Bicentenario. Vamos a ver qué dice. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo digo, estamos hablando de la familia. Y si le preguntamos al chico con quién quiere ir y con dónde quiere ir y con quién, a mí me parece que es importante la opinión del chico, más que de los padres. Así no se arma esta. El chico, si quiere estar con la madre, que esté con la madre, y si quiere. La verdad que se necesita ser un poco maduro de cabecita, ¿no? Para entenderlo. Pero a mí me parece que el principal personaje que tiene que estar feliz es el chico. ¿Dónde quiere ir y con quién? Chao, un beso grande, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Buenas tardes, mira, te habla Salvador de la Peña La Telecita. Para bailar el pericón son todos múltiplos de cuatro. No puede haber impares porque si no, no se puede formar una coreografía exacta. Bueno, felicidades y adelante con los faroles. Hola, buen día. Buenas tardes, yo soy Graciela de Floresta. Bueno, este es un mensaje para el programa de Bicentenario. Bueno, en realidad están hablando de las familias. La mía creo que encaja dentro de las familias tradicionales, o sea, la que he formado con mi marido y mis hijos, ya que hace 34 años que estoy casada, y creo que debe ser de los pocos que quedan así de tantos años, pero bueno, no me puedo quejar. Pero con respecto a lo que hablaban de los vecinos, quería mencionar principalmente a una señora que vivía enfrente, que se llamaba Nelly, y que realmente para mí era como mi segunda mamá, que nos ayudó mucho siempre, cada vez que necesitábamos, y bueno, pero justamente debido a eso, cuando mis hijos se casaron, los dos mayores, los dos varones, mi marido se aseguró de que quedaran viviendo cerca nuestro, no solo porque los extrañaba, sino porque también, en caso que necesitaran algo, estábamos cerca. Bueno. ¿Qué tal, Alperín? Soy Mónica Brián de La Ferrere. Bueno, ya que están hablando de las familias argentinas, te cuento cómo está conformada la mía. Vivimos mi mamá, mi esposo, mi hijo adulto de 23 años y 6 hijos más entre adolescentes y niños. Somos 10 en esta familia. Y bueno, por parte de mi esposo son 14 hermanos, montones de nietos tienen mis suegros y por parte mía soy hija única, pero me crié con mi abuela y 5 primos. Y esa cuestión de familia, de comer los domingos juntos, de hacer cosas en el horno de barro, de amasar la pasta, las empanadas, la pizza, siempre fue la familia una tradición dentro de lo que fue mi constructo social. Bueno, muchas gracias por escucharme, los escucho todos los días desde hace un mes y medio y es un programa muy lindo, muy instructivo, muy entretenido. Un beso a todos. Muchas gracias a los oyentes y las oyentes. Alguna suegra por ahí parecía que hablaba. Alguna suegra. ¿No? Che, yo antes que nada quiero decirle, le traigo los saludos de todo Parque Chas. ¿Te acordás que fui a dar una charla? Bueno, claro. Les mandan abrazos y besos, que los escuchan todos los días. Nos escuchan para ustedes dos. Y los vecinos de Parque Chas son de los vecinos movilizados. Dicen si se acuerdan que vos viviste ahí, que vos naciste ahí. ¿Vos viviste ahí? Yo viví ahí. Yo nací, viví 2 meses, porque la casa empezó a rajarse y mis viejos se rajaron. Estás entre los ilustres. Claro, mi llegada fue problemática para la casa. Se rajaron las paredes, ¿viste? Entonces, se levantaron. Mira que no se te haya rajado la familia, mirá. Tenemos un mes. Sí, nos escribe Irene de Palermo. Dice, me encantan los temas que eligen y las maneras de tratarlos, hasta la fiestita del pericón. Es un placer escucharlos. Besos, Irene de Palermo. Muchas gracias. Hay que hablar después de las familias invisibles, familias paralelas que formaron muchos personajes que han tenido una familia paralela no visible junto a su familia. Pero también es una realidad en muchos casos. Sí, claro. También es. La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. Eso que vos decís de las familias invisibles era mucho más antes que ahora, creo. Probablemente, sí, claro. Digo, la moral, los famosos chistes de... Pa' chistes, digo, chiste para el que lo contaba. Sí. Del viajante que tenía una familia completa, claro, en cada lugar, era invisible para la otra. Claro. Pero si era de Bragado y Olavarría, para cada lugar era él era que... Visible, claro. Claro, era... Sí, es terrible, es terrible. Yo conocí un caso cercano de amigos de mis padres que en el velorio fue una cosa un poco fuerte. Ahí presentaron aparecieron todos. Nosotros voy a, hablando de todas estas circunstancias, hay, digamos, hay, ha habido como una evolución, ¿no es cierto?, de las familias respecto de las de los siglos y las situaciones económicas. La familia tradicional también fue llamada moderna. Fíjate, porque tiene que ver con lo que fue ya al principio del siglo XX. Ahí era toda esta familia que veníamos describiendo. Después hubo una transición, que es posterior o transcurriendo el estado de bienestar hasta los 60. Y después lo que se llama la familia posmoderna. Y en la familia posmoderna empieza el quilombo, si me permite el neologismo de la Real Academia Española. Porque ahí empieza, en ese lugar es donde empieza la disminución de los matrimonios legales y del casamiento por iglesia, la consolidación de la modalidad de cohabitación consensuada, estoy leyendo tal cual dicen los sociólogos, y al estar la mujer muchas horas fuera de la casa, los chicos empiezan a sociabilizarse más temprano, guarderías, lo cual provoca, digo, si bien esto no está al alcance de todo el mundo y ojalá volviéramos a vivir un estado de bienestar tan completo que las guarderías fueran un logro en todos los lugares de trabajo. Que la gente pudiera elegir, ¿no? En todos los lugares de trabajo. O sea, que pudieras ir con tu niño a lactar y no dejarlo en otro lugar afuera. Lo real es que esto abrió mentes y abrió necesidades, abrió nuevos caminos. También está el incremento de las familias monoparentales, o sea, el que cohabita con sus hijos, uno de los dos, por la causa que fuera. En ese sentido emerge un fenómeno, que es al que yo me voy a abocar, y es el de las familias ensambladas. Aparentemente los varones son los que tienen menos tiempo de familia monoparental, le voy a contar. Porque siempre aparece una señora por ahí que es más inteligente que otras señoras que andan por ahí, y entonces se vuelve a producir el estallido de una nueva familia. Ajá. Y entonces tenemos, digamos, la mujer... Usted dice que la mujer se toma más tiempo, digamos. Sí, la mujer tiene más tiempo de familia monoparental. No, esto es en serio, digo, más allá. Porque no es mira, Varela, porque yo le voy a contar a la gente... La mujer más inteligente, nada más que inteligente, ¿no tiene otra característica? No, ¿qué querés que te diga? ¿Que es más linda que yo? No te voy a decir que es más linda. No, lo que estoy diciendo, lo que te digo... No, esto siguiendo la chanza en la que el otro día nos enredamos con el compañero Alperín fogosamente, en el sentido de que el hombre está poco tiempo por algún motivo. Primero, porque no le gusta. Digo, el hombre en general tiende, salvo que se organice maravillosamente bien, tiende a, enseguidita, de cualquiera haya sido la causa de su soledad, a volver a formar algún tipo de pareja. Toma un tiempo de fiesta y después empieza a extrañar aquello que seguramente en algún momento fue bueno. No todo el tiempo estás claro. Mal, en algún momento. Y si la experiencia fue buena, con más razón todavía está la tendencia a la repetición. Y después, porque como somos más mujeres que hombres, cuando aparece algún candidato como la gente que anda suelto, bueno, hay mucha competencia. Siempre hay una que es más rápida y dos, es la pucha. Yo que le estaba respetando por unos meses la viudez y resulta que me lo enganchó otra que le ayudó a secarse las lágrimas con el crespón. Pero bueno, este tipo de cosas, o no, Graciela. Esto es decir, en ese sentido la mujer es más gauchita. Es gauchita. Viene a ayudar rápido. Es más solidaria. Empieza que, ay, qué triste que estás. Ay, ¿quién te va a cocinar? Ay, claro. ¿Sabés qué? Esa camisa no está bien planchada. Te saca del apuro. Yo te voy a... Los voy a... En todo, la columna no pretendía ser cómica, pero está saliendo fenómeno. Yo le voy a decir algo. Si una mujer te dice, la camisa no la tenés tan bien planchada hoy... Sí. El 23 de agosto es del una 2010. De matrimonio. No le creas. No le creas. Es solo para que vos sientas que va a poder planchártela bien, porque después no planchamos nada. Nada. Tenemos otra persona que lo hace o el lavadero cumple esa función espectacularmente bien. Las nuevas familias son realmente una situación de complicación y de expectación, y en general, cuando están bien resueltas, suelen ser. Generadoras de individuos con una enorme amplitud de criterio y con mucha más capacidad de dar. Porque, digo, por ejemplo, una cosa que se ha desterrado prácticamente es que se le diga padrastro o madrastra a la pareja de los papás o de las mamás. Sí. Y otra cosa que yo creo que en esto tiene que ver con la inteligencia justamente de las parejas ensambladas es que los nuevos niños no son más medios hermanos, como se encargaban de decir nuestras abuelas. Fulanito es el medio hermano de... Es simple y llanamente el hermano. El hermano. Y esto me parece que ha sido como sumamente importante. Para el censo del 2001 eran aproximadamente 300.000 las parejas. Entendemos que ahora es... Las parejas ensambladas. Sí, pero ahora es como muchísimo más un fenómeno extendido. Sí. Incluso más allá de las clases sociales. Hay lo que se ha dado a llamar una nueva cultura afectiva. Dice, dos investigaciones de tipo cualitativo, una realizada entre 1998 y 2000 por la Cátedra de Sociología de la Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la otra por la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, coincidieron en que los jóvenes están desarrollando, a raíz de estas familias ensambladas, una nueva cultura afectiva. La investigación sobre juventud y afecto que realizó el sociólogo Mario Margulies y un equipo de la UBA reunió los primeros resultados de esta investigación y pusieron el foco en pautas culturales, los mandatos y los imaginarios que tienen vigencia en las nuevas generaciones, que inciden en esta relación afectiva y en esta extensión de sus ideas acerca del amor y la familia. Digo, es como una muy buena noticia saber que aquello que en algún momento fue visto como la situación en donde los pibes iban a salir mal y traumados y qué sé yo, estas situaciones llevadas con inteligencia incluso pueden ser positivas para los pibes. Además de haber generado nuevos términos, pareja, compañero, amigovio, que va definiendo la categoría en la que está esa persona que por el momento quiere a mamá o a papá hasta que se hace definitiva o no la situación con una convivencia. En el marco de lo que tiene que ver con la legalidad y los términos económicos y demás, todavía no se ha sancionado, pero fue presentado allá por el 2008 un proyecto del senador Filmus, que lo que tenía que ver era las nuevas parejas y la responsabilidad sobre los hijos de las uniones anteriores. Este es un tema para desarrollar largo y tendido y no tenemos tanto tiempo, pero lo real es que en un ambiente de armonía hasta los patrimonios pueden ser respetados en esta inmensa variedad de los tuyos, los míos, los nuestros. Todo tiene que ver con la adultez, la responsabilidad y fundamentalmente el amor. Claro, no es cierto. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Escuchaba Nora y esto que te decía recién fuera del micrófono. Antes era un drama para un chico la separación de los padres. No digo que no sea un conflicto para un chico la separación de los padres, pero me parece que esta vocación de formar nueva familia y esta preocupación por ensamblar bien esas nuevas relaciones, me parece que ayudan a que los pibes lo vivan de una manera más, sí, más sigue serena, siendo, ¿no? Sigue siendo fuerte una separación para el chico, pero claro, depende, cada vez hay más herramientas que los padres pueden usar para que eso sea lo menos duro. Y lo fundamentalmente, sí, lo fundamental es el respeto, ¿no? Es el respeto hacia el otro que no es tu hijo, pero que es querido por el hombre que vos has elegido, claro, en ese momento. Es el respeto en general a todo, a entender que estás afrontando el desafío de unir tu vida a una persona que tuvo una vida anterior y que vos también tuviste y que tienen que tratar de combinar lo mejor posible. Digo, podés tener un hijo científico y el otro ser un músico de heavy metal. Son las personas que vienen con el combo que elegiste, aparte, siempre claro, adentro, nunca afuera. Aparte vos hacés de padre, hacés de madre. Es lo que debería. Y simplemente un párrafo a las parejas y a las familias nuevas que se están constituyendo ahora a partir de los casamientos de un mismo sexo. El matrimonio diverso. El matrimonio diverso, que eso es una nueva forma de familia. Claro, porque viste, eso es la cosa que también estaba ahí en lo que eran las ensambladas. Porque ahora tenés ensambladas mixtas también, de otro, claro, tipo. Porque hay gente que ha tenido su familia tradicional y que después, hoy forma una familia no tradicional. Y que hoy forma una familia de igualitario, con un, exacto, matrimonio igualitario. Entonces están los hijos de ese hombre o mujer con los hijos de ese hombre o mujer que tienen que comprender esta nueva forma de convivencia. Y cuánta madre que creyó que el hijo no se le iba a casar, y ahora sí. Y ahora sí. Y otro dato es migración y familia. Ustedes saben que dicen los sociólogos que el modelo de la familia tipo, que era con dos hijos, la pareja con dos hijos, se impuso en la Argentina por la clase media que viene de la inmigración en gran medida. Claro. No era el modelo que había acá entre la población nativa. Lo trae la inmigración europea y luego la nueva inmigración, la inmigración fronteriza de Bolivia, de Paraguay, de Chile, trae el modelo inverso, que es de familias numerosas, y eso es lo que permite que los argentinos no seamos cada vez menos, porque la tasa de crecimiento de población de la Argentina es una tasa negativa, donde los que mueren superan en algún momento, igualan o pueden superar a los que, sí, nacen, y si no fuera por esas familias numerosas que traen como modelo las poblaciones fronterizas que inmigran, sí, seguramente caería el número de la población argentina. Es cierto, y además hay otro tema en familias ensambladas y derechos, pero quizás es para un programa tocarlo específicamente, y son todas las familias que tienen que ver con la fertilización asistida. Claro. Es otro tema también la a tratar en sus derechos, deberes y garantías. Claro. Es tan variado el tema de la adopción que es una, parece mentira con tanto chico abandonado que cueste tanto, sí, adoptar en nuestro país. Va a ser, sí, muy rico el nuevo censo, ¿eh? El nuevo censo que va a tener que interpretar todas, sí, estas, claro, variantes, va a ser, sí, una fotografía de una realidad argentina muy diferente. Tenemos mail. Sí, nos escribe Martín Landa, opina, la sangre más que unir, separa. Es un vínculo creado socialmente por el humano. Perdón y saludos, Martín Landa. Bueno, qué contundente. Nada más lindo que la familia unita. Bueno, nos vamos, se nos terminó el programa de hoy sobre la familia y les contamos ya mismo cuál es el tema bicentenario de mañana, el jazz argentino. Hay toda una riquísima tradición musical, el jazz argentino mañana en bicentenario. Ustedes saben que llegan ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y nosotros, como le dije, nos vamos. Chau. Chau. Tu familia, mi familia, la familia, con el alma la debemos conservar. Es respaldo y es cariño que la vida nos regala y no la hemos de olvidar.